Hoy es lunes 17 de mayo, escuchas Radio Rabel y esto es nuestro programa infantil. Muy buenas tardes a todos, ¿qué tal? Soy Laro García. Un saludo hoy, además, con más ilusión que nunca, porque nos encontramos en los corrales de Buelna, cerca de mi pueblo. Yo soy de San Felices, además. En concreto estamos en el Colegio Público Gerardo Diego. Desde aquí, en compañía de los alumnos y de las alumnas de 5 años de infantil, vamos a desarrollar un programa especial. Hemos organizado un taller de radio durante el cual vamos a poder conocer mejor a todos estos niños y a estas niñas, sus gustos, sus aficiones y todo aquello que nos quieran contar. Luego veremos lo que nos dicen. Y es que los más pequeños también tienen mucho que decir. Lo comprobaremos enseguida. De momento, sobre mí se dirigen las miradas de estos 25, 24, no sé cuántos soy, estos niños de los corrales que pronto van a pasar a ser los protagonistas. Miradas de interés, de ilusión o de miedo incluso. En unos minutos, a lo largo de este programa especial, en cuanto descubran que esto de la radio es un juego, en cuanto pierdan el respeto al micrófono y se comporten con total naturalidad, tal y como son, seguro que vamos a tener que pedir incluso silencio. Ya vamos a tener que empezar dentro de poco. Porque también hablaremos con la profesora que nos contará también si son tan buenos y obedientes como ahora aparentan. La idea es poder escucharlos, conocer su clase y los proyectos que desarrollan aquí en este aula. Quedan pocos días para las vacaciones de verano, así que intentaremos hacer balance con ellos de esta etapa que están a punto de finalizar. Estamos invitados al Colegio Gerardo Diego porque estos niños y estas niñas están inmersos en un proyecto sobre periodismo y medios de comunicación. Creo, de hecho, que están poniendo en marcha un periódico, ya me lo han confirmado, así que también les preguntaremos sobre ellos. Sus gustos, sus aficiones, como decía antes, alguna que otra curiosidad que nos cuenten y si se atreven un poco de humor, algún chiste, creo que me iba a contar Hugo. A ver si luego se anima y nos cuenta eso, un chiste o alguna adivinanza que también me ha dicho. Veremos. Todo esto a lo largo de la próxima hora de radio. Un poco menos ya, porque vamos un poco tarde. La que también tendremos la mejor música. No podía ser de otra forma. Incluso si os atrevéis a cantar, podéis cantar vosotros. Además, tengo que enrollarme menos porque vamos a acabar el programa y no hemos empezado a hablar con los niños. Tengo que presentar a mi compañera, como siempre, a Isa Díaz, que también se ha desplazado a los corrales para ocuparse de la producción del programa y para echarme una mano con los detalles técnicos. Mi salvadora una vez más. Isa, bienvenida. Hola, muchas gracias. Es un placer estar hoy aquí, además es un mayor placer que de costumbre porque es una experiencia hacer el programa hoy desde los corrales, hacerlo en directo y además con este público tan entregado y tan atento. Estamos rodeados de niños y niñas con más ganas de intervenir que tú, Laro. Así que si te parece, empezamos ya con el programa. Eso es. Que no se me olvide decirte que hoy me he buscado unos ayudantes. Están conmigo Ainhoa, está conmigo también Pablo, Isaac y Silvia, que van a hacer la publicidad. Nos vamos a encargar nosotros 5 de hacer los anuncios. Bueno, pues nada, antes de nada os damos las gracias por vuestra atención y por habernos invitado. Así que vamos a empezar y a los que van a colaborar con nosotros seguro que realizan un trabajo estupendo. Luego les escuchamos. Muchas cosas que hacer y poco tiempo por delante, así que empezamos. Llega la aventura de Benten. Benten contra los cañones de Infernal. Seguirá salir airoso. Viernes en los mejores cines. Bueno, pues seguimos con el programa. Para hacer más dinámica la conversación con estos chicos, para poder hablar con todos, hemos dividido a los niños en grupos. Ahora estamos con el primer grupo. De esta forma, cada uno de ellos nos explicará los detalles de distintos temas que queremos conocer sobre este curso de educación infantil, que si no me equivoco es de 5 años, ¿verdad? Sí. Eso es. Alto y claro. Ya empezamos a oír a alguno de ellos. Bueno, pues en primer lugar nos acompañan Adrián. Hola, Adrián. Saluda. Hola. ¿Qué tal? Bien. ¿Tú te llamabas? Diego. Diego. Habla más fuerte, Lucía. Diego. Lucía. Carlota. Yeah. Muy bien, así. Y cuando habléis, quitarme las manos de la boca, que así se os entenderá mejor. Bueno, pues eso, en primer lugar ya os hemos presentado y van a ser los encargados de describirnos su entorno, su clase. Yo ya estoy viéndola y la verdad ya les he dicho al principio que es muy bonita. Son los más valientes, los que van a romper el hielo en el programa de hoy. Os veo más que preparados, así que vamos a comenzar con las preguntas. Lo primero que queremos saber es que, según os habéis dicho al principio, la clase está dividida en rincones. A ver, por ejemplo, Carlota, me va a explicar qué rincones tenéis en clase. La casita, la pizarra, cuentos, construcciones y puzzles. Ajá. ¿Y cuál es la parte que más te gusta a ti? La casita. La casita. ¿Ahí qué haces? Jugar. Jugar, ¿no? ¿Y vosotros cuál es la parte que más os gusta? Tú, Diego. Casita. Digo, pizarra. ¿La pizarra? ¿Y la pizarra qué haces? ¿Dibujar? Sí, intentado. ¿Y a ti, Adrián? Construcciones. ¿Y qué haces? Porque armamos cosas con piezas y hay camiones, también hay piecitas de madera para armar cosas y también hay un garaje para coches. coches. Muchos. Y también hay una casita de Playmobil. Ya veo que a ti te gusta mucho ese rincón, ¿eh? Te conoces todos los detalles. Tú, Alonso, ¿cuál es la parte favorita de la clase? ¿También plástica? Igual que ha dicho Diego. No, yo he dicho igual que ha dicho Adrián. No, él ha dicho construcciones. ¿En qué consiste la plástica, Alonso? Que vemos que Solaro está un poco perdido. Sí, yo todavía no conozco los rincones, me tienes que perdonar. Formas. ¿Formas? ¿Cómo? ¿Con plastilina? Sí. ¿Y quién me habla del kiosco? ¿Qué tenéis? A ver, Lucía, cuéntanos. Lucía todavía no nos ha dicho nada. Lucía la ve un poco más tímida. Cuéntanos. ¿No vas nunca al kiosco? Pues sí. ¿Y a dónde vas tú? ¿Qué más te gusta? Lucía, ¿te gusta si la no, pizarra, si Lucía? No hablas, no te oímos. La casita. La casita te gusta. Como a Carlota. Como a Carlota. Muy bien. ¿Y ahora qué? ¿Os atrevéis a cantarme una canción entre todos? Poneros de acuerdo. ¿Alguna canción que os sepáis entre todos? A ver, Diego, que tú parece que quieres cantar un poco. Si no, cántanos tú, Diego, hombre. No, yo vine de chofe. ¿Tú bailar? ¿Te gusta bailar a ti? Bueno, eso como no estamos en la radio, estamos en la radio y no estamos en la tele, hoy no va a valer que nos baile. ¿Nadie se atreve a cantarnos un poco? Carlota está pensándose una canción. A ver, cuéntanos. A ver, no se os ocurre nada. Bueno, ¿y alguna canción favorita que tengáis? ¿No os gusta ninguna? La de colores. La de colores, ¿y cuál es esa? ¿Cómo empieza? De colores se visten los campos en la primavera. De colores son los pajaritos que vienen de afuera. De colores es el arco iris que vemos lucir. Y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mí. Muy bien, muy bien, un aplauso. La primera además, la más valiente que se ha atrevido a cantar. Luego en el siguiente grupo ya ir pensando una canción porque también os voy a hacer cantar, ¿vale? Vamos a hacer una pausa y seguimos grabando. Llega la aventura de Benten. Benten contra los cañones de Infernal. Seguiré salir airoso. Viernes en los mejores cines. Bueno, pues vamos avanzando, ¿eh? Ahora ya conocemos un poco más el entorno en el que nos movemos, la clase de estos niños. Vamos a centrarnos en el contenido, lo que dais en esta clase, en esta aula. Como decía en la presentación, estos niños y niñas están centrados ahora en un proyecto de periodismo, pero que no es el único que han desarrollado a lo largo del curso, al menos eso me han dicho. Me gustaría conocer más cosas sobre ellos y por eso estamos ahora con, preséntate. Marcos. Mireia. Hugo. Alba. Luis. Y Luis. Muy bien, pues bienvenidos, vamos a empezar a hablar. Pues me parece que hicisteis un proyecto del cuerpo humano. ¿Me equivoco o no me equivoco? Sí. ¿Quién me cuenta algo sobre ese proyecto? Empezamos por ti. Dinos, Marcos. Sí. ¿Qué aprendiste? Los huesos. ¿Los huesos? ¿Te acuerdas del nombre de algún hueso? Sí. ¿Cuál? El fémur. ¿Que es el más largo, además? Sí. ¿No me equivoco? Las costillas. La que tiene el peroné. Bueno, has aprendido bastante. Y ya sabes un montón de huesos. ¿Y te ha gustado el proyecto del cuerpo humano? Sí. Sí. Bien, ¿no? Bueno, y también habéis hablado de animales, creo, o de insectos, no sé. De insectos. A ver, cuéntanos, Mireia, ¿qué has aprendido de los insectos? ¿Tienes algún insecto favorito? ¿Sí? ¿Cuál te gusta? Mariposa. Ah, mariposa, bueno, es bonita. ¿Y hay alguno que te dé miedo? ¿No te dan miedo los insectos? No. Bueno, porque es una valiente, ya lo decíamos antes. Y a ver, ¿qué nos quieres? ¿Tú nos quieres decir algo? Cuéntame. Dinos, Luis. A mí, el proyecto que más me ha gustado fue el de la poesía. ¿Y qué hacíais en el proyecto de la poesía? Pues hicimos rimas con palabras que riman. También leímos un cuento sobre poesías. Muy bien. Ah, sí, qué interesante. ¿Y te acuerdas de alguna rima? Sí. A ver, dínosla. Me gustó la mía. A ver. Cuéntanosla. Cuando canta Luis, el cielo se pone gris. Qué gracioso es Luis, además. Además, una rima es un chiste, era bastante gracioso. O sea que... Todos tenéis chistes y rimas, ¿no? Luego nos contéis alguno. A ver, Alba, cuéntanos cuál ha sido tu proyecto favorito. El de los insectos. El de los insectos. ¿Y cuál es tu insecto favorito? La mariposa. También la mariposa como a Mireia. Tiene éxito la mariposa. ¿Y alguno que no te guste o que te dé miedo? No sé, una araña, una tarántula, algo así, no te dan miedo. Seguro que el insecto favorito de Hugo no es una mariposa, que no, Hugo. ¿Cuál es tu...? Cuéntanos. La mantis, tú eres el más agresivo. Esa es venenosa, ¿no? No. Bueno. Cuéntanos algo sobre la mantis, que nosotros no sabemos mucho. No la has visto. ¿Algo sabrás? Y bueno, ya que estamos hablando de animales, si no, cuéntanos el chiste ese que sueles contar tú de los elefantes, anda. Venga, cuéntale, Hugo, no te dé vergüenza. ¿Alguien más se le sabe? Venga. No, nadie le va a saber porque me lo he inventado. Bueno, pues más, todavía más mérito tiene. Bueno, pues dinos la adivinanza que hiciste tú. ¿Adivinanza? También era de un animal, ¿no? ¿Qué? ¿El animal que más dientes tenía? Sí. ¿Cuál es? El ratoncito Pérez. Claro, el ratoncito Pérez también es una adivinanza. Y es un chiste. Alguno ya tiene también los dientes del ratoncito Pérez, ¿eh? Que ya veo que empieza a haber por ahí alguna que otra ausencia de los dientes. Bueno, ¿alguna cosa que nos queréis contar? Que se nos haya olvidado preguntaros de los proyectos que estáis haciendo. Ahora sobre el de periodismo vamos a hablar enseguida con el siguiente grupo. Pero bueno, ¿alguna cosa? ¿Alguno que ha hablado poco? ¿Tú nos has contado algo de los animales? ¿Cuál era la mariposa, tu animal favorito, verdad? El de Mireia, sí. El de Mireia era el animal favorito, sí. La mariposa. ¿Y el animal favorito, el insecto favorito de Marcos es? Sí. ¿O no te gustan mucho los insectos? ¿No tienes favorito? Sí, la abeja. ¿La abeja? ¿La abeja? No, la abeja. Abeja. Ah, estamos nosotros ya asustándonos. Pero bueno, aparte de nosotros, que estamos hoy de visita en el colegio, también habéis tenido más visitas. Si no me equivoco también, me han contado que vinieron unos apicultores, ¿no? Sí, a contaros cuatro. Algo. Cuatro apicultores. ¿Y qué os contaron? ¿Qué fue lo que más te gustó a ti? Ver las fotos. ¿Y qué os enseñan? ¿Fotos de cuando hacen la miel? Sí. Ah, ¿y sabíais cómo se hacía la miel? No, ahora sí, no. Pero ahora sí sabéis cómo se hace, ¿no? Sí, bueno. Antes no. ¿Y también habéis tenido alguna excursión, alguna granja, alguna cosa así? Mireia, cuéntanos algo, que tú has hablado poco. ¿Dónde estuvisteis? En una granja. En una granja. ¿Y qué visteis? Y fuimos dando un paseo en carro. En carro. Bueno, bien. Bueno, aquí también tenemos carros sin ir muy lejos, ¿eh? Que estamos en Corrales, tampoco somos tan decididos a todos. Bueno, ¿alguna cosa más que se nos olvide preguntaros? ¿O queréis ya cantar? ¿Tenéis alguien claro qué canción vais a cantar? Yo creo que Luis se sabe ya la canción, ¿a que sí, Luis? Sí. Venga, a ver, cántanos. Me gusta la de... Cógete el micrófono. El rock and roll del zoo. Pues cántala, a ver. Rock, rock, del gorila, rock, rock, rock del anguila, rock, rock, rock del pomino, rock, rock, rock del estornino, rock, rock, rock and roll del toro, rock, rock, rock del espardo, rock, rock, rock del leopardo, rock, rock, rock del león, rock, rock, rock del estudio, rock. Rock and roll del sol. Bueno, bueno, bien, vaya canción bonita. Vamos a aplaudir un poco más. Además también rima. Aparte muy difícil, porque mira que dices animales en esa canción, ¿eh? La verdad es que muy complicado. Cuéntanos. ¿Hay más cosas de esa canción? Sí, no se había acabado todavía. Bueno. No, porque es muy larga. ¿Alguna más quiere cantar o lo dejamos para el siguiente grupo? ¿Vosotras? No. Venga, pues vamos a hacer una pausa y seguimos, ¿vale? Llega la aventura de Benten. Benten contra los cañones del infierno. Seguiré salir airoso. Viernes en los mejores cines. Vamos escuchando canciones, al final se están atreviendo a cantar, estamos escuchando un poco más de estos niños, lo que nos cuentan. Vamos hasta lo que nos ha traído hasta aquí, el proyecto de periodismo y de medios de comunicación que están desarrollando en los últimos días nuestros niños. Ahora estamos con Rodrigo, con José Luis, con Paula y con Pablo. Saludar un poco. Rodrigo, preséntate. Dinos hola, por lo menos, Rodrigo. Hola. Rodrigo. José Luis. Hola. Hola, Paula. Hola. Muy bien. Bueno, ya conocemos sus voces, ahora vamos a conocer un poco más de ellos. Bueno, ¿por qué nos habéis llamado? ¿Qué nos ha traído hasta aquí? ¿Qué estáis haciendo? Un periódico, creo. ¿Cómo se llama, José Luis? Infantil 5. ¿Y por qué se llama así, Paula? Porque lo hemos soltado entre todos. Lo habéis llegado a un acuerdo entre todos, pero supongo que el nombre se os ocurriría por alguna cosa. Tú me querías decir algo, Pablo. Se llama así porque tenéis 5 años, supongo. Bueno, ya no. Paula. Ah. Te ha quitado la respuesta entonces. Bueno, Infantil 5. Pensé que se llamaba Noticias 5. Ya lo había dicho ya Hugo. Digo, eso es como el telediario de Telecinco. Digo, estos niños. Bueno, ¿quién lo eligió? Lo hicisteis entre todos, me habéis dicho. Sí. José Luis. ¿Tú, José Luis? ¿Idea de José Luis el nombre? Bueno, pues estamos aquí al creativo del periódico. ¿Qué estáis haciendo en el periódico? ¿De qué habláis? Fichas, fichas. ¿Pero qué hacéis? ¿Y de qué tratáis? ¿Noticias o contáis? De anuncios y de noticias. ¿De anuncios y de noticias? Y por ejemplo, ¿de qué van las noticias? ¿Alguna cosa sobre el cole o...? Coches y de deportes. Pues como un periódico normal, entonces, ¿no? Bueno, ¿y os está gustando hacerle? Sí, porque ahí le tenemos... entero de Twitter, pero está detrás de un formulario. Luego le echamos un vistazo a ver qué tal les está quedando. Creo que además también estáis haciendo los anuncios, ¿o no? Sí. ¿Qué anuncios tenéis? ¿Alguna cosa acordáis? José Luis. José Luis. Era el que han hecho en Morir de un puente elevado. Ah. Un terremoto en Charruque. ¿Tú? Un nuevo parque enseñó. Ah. Ah, luego nos lo enseñas. Dinos, Rodrigo. Ha estallado un volcán. Vaya, y tanto que ha estallado. Nada más que han echado cenizas, además. Están parando los aviones, además. ¿Habéis visto? Que no pueden volar. ¿Y hacéis todos de todo? ¿O hay uno que elige las noticias y te hacéis todos lo mismo, entonces, ¿no? Y también ponéis fotografías, supongo, ¿o no? Sí. ¿Tenéis fotos? Sí, ¿no? Además, habéis hecho una entrevista, creo. ¿Me han contado que habéis estado...? A un jugador de bolos. A un jugador de bolos. ¿Cómo se llamaba? ¿Os acordáis? Iñi. Iñi. Ah, ¿y en qué equipo jugaba? ¿Eso lo sabéis? En Renedo. ¿Y qué? ¿Os gusta hacer la entrevista? Sí. Ahora lo que... Hicimos... Sí, ¿no? ¿Y preparasteis las preguntas o os iban ocurriendo? Nos iban ocurriendo. Ah, no preparasteis entonces. Pues entonces un poco como... Dice la profesora que sí, ¿eh? Pero algunas se nos ocurrieron. Sobre la marcha, claro, siempre hay que improvisar. Unas las preparabais y otras... se me ocurrieron. Claro, nosotros hemos... Hoy estáis en el lado contrario. Hoy sois vosotros los que estáis siendo entrevistados. El otro día preguntabais y hoy tenéis que responder. Nosotros tenemos alguna pregunta. Ya veis que tenemos aquí escrito un guión con bastantes preguntas. Pero y luego hice yo, obviamente. Depende de lo que nos contéis, pues hay que ir improvisando un poco, pero hay que conoceros un poco. Bueno, de lo que os contó, ¿qué fue lo que más os gustó? Lo que más os llamó la atención. Pablo, estás pensando. Y Paula, ¿tú qué le preguntaste a Iñe, al jugador de bolos? ¿No te acuerdas ya? Sí, no. Me parece que lo preguntamos en los juegos en la pizarra. Ah, en la pizarra. En esa pizarra. Para que no se os olvidara. Bueno, de todas formas, espero que le preguntéis más que yo ahora, porque os estoy preguntando cosas y no me sabéis responder. Bueno, entonces os está gustando el proyecto que estáis haciendo de periodismo, ¿no? Sí. ¿Alguno va a querer ser periodista o no? Yo. Bueno, muchos periodistas de momento, ¿eh? Bueno, ya os digo que la profesión está bastante complicada, ¿eh? Pero es muy divertido, es muy divertido. ¿Por qué os gustaría ser periodista? Los que habéis dicho que sí. Tú, Pablo, que eres el que más hablas, además. ¿Te parece divertido? Porque lo estás haciendo ahora y es lo que... Igual prefieres ser apicultor, que también lo has conocido. ¿O qué te gusta más? Periodista. Bueno, vamos a acabar este bloque de información. Vamos a cantar una canción. ¿Quién se atreve a cantar aquí de los que estáis? Paula, yo creo. Paula, ¿estás pensando alguna? Seguro que tenéis alguna canción en clase que cantéis de vez en cuando. O Rodrigo, cosa. José Luis, alguna canción así que os guste, que nos queréis enseñar. Yo a José Luis le veo atrevido. José Luis, ¿no? ¿Y alguien de los demás? ¿Alguien que quiera cantar? A ver si va a tener yo que creo que va a ser yo. Paula, venga, Paula. ¿Cuál es tu canción favorita? La de color y boca. Que no es de vergüenza, ¿eh? Porque esto, oye, igual de aquí a la fama. Yo veo fama. ¿Y queréis ser alguno cantante o no quieres ser nadie cantante? Yo no. ¿Tú sí? Sí, pues entonces tienes que aprovechar tu oportunidad este ahora mismo. Este es tu momento. ¿Alguna canción sencilla, aunque sea del recreo? Sí. Era de los renas que tenía la nariz roja como la rana. Si os la sabéis, podéis cantar todos, ¿eh? Sí. Ayudar un poco a Paula. ¿Cantamos? Venga, va. Venga, que entre todos. Entre todos. Venga, todos, todos. Venga. El público, vamos a cantar fuerte. Era Rodolfo el reno, que tenía la nariz roja como la rana, y su brillo singular, todos sus compañeros se reían sin parar, y nuestro buen amigo no paraba de llorar, pero Navidad llegó. Santa Claus bajó y a Rodolfo le dio por su singular nariz, tirando del trineo, fue Rodolfo sensación, y desde aquel momento toda burla se acabó. Muy bien, muy bien. Muchas gracias a todos. Los únicos que nos han cantado. Llega la aventura de Benten. Benten contra los cañones de Infernal. Seguiré saliendo airoso. Viernes en los mejores cines. Bueno, pues... pues ya casi estamos a punto de acabar, ¿eh? Vamos a hacer esto ya rapidito para que el que tenga que coger autobús se largue para casa, que ya hoy habéis hecho bastante. Yo tengo que coger autobús. Pues ahora enseguida acabamos. Y también. A ver, vamos a... con un nuevo grupo, vamos a presentarlos. Hugo, ¿qué tal? Saluda. Muy bien. Muy bien. ¿Y tú, Mireia? ¿También estás bien? Sí. ¿O nerviosa? Bien. Bien. África. Bien. ¿Qué tal? Bien. Ya te veo la cara. Bien. ¿Y tú también estás? ¿Cómo era tu nombre? Que no te veo. Daniel. Vamos a preguntaros a vosotros de algunas curiosidades que nos hemos enterado. Por ejemplo, que tenéis un libro viajero, ¿es cierto? Sí, ¿no? Sí. ¿Tú me vas a explicar qué es? Porque yo no lo sé. Es un libro que viaja y cuando se lo lleva uno, pues lo traen mañana y se lo lleva otro. ¿Y qué tenéis en ese libro? Pues ponemos recuerdos que nos acordamos del año pasado. ¿Y sirve para eso? ¿Para que no se os olvide lo que hicisteis el año pasado, por ejemplo? Como excursiones, ir al museo marítimo. Bueno, tú te acuerdas de unas cuantas cosas. Y hacéis eso, ¿no? Lo lleva un día a una casa, escribe algunos recuerdos y luego otro día otro y así. Dos páginas para uno y luego se lo lleva otro. ¿Y lo escribís vosotros o os ayudan vuestros padres? A ver, sí, cuéntanos. Se llama familia. Os ayuda vuestra familia. Y también como los proyectos. También escribís los proyectos en el libro viajero. Para que no se os olvide lo que estáis estudiando. ¿Y cómo os vais pasando el libro viajero? ¿Qué lo hacéis? ¿Por orden de lista o quién le apetece? África. Tere va eligiendo. O sea, la profesora, que no la hemos presentado, luego la saludamos. Se llama Tere. Hola, Tere. Bueno, y también habéis hecho esta Navidad es una carrera solidaria. Yo eso sí que he visto fotos. ¿Quién ganó? Yo. ¿Tú ganaste? No, ganó. Bueno, hay discusiones. No, pero cuando él no estaba, gané yo. A ver, Mireia, cuéntanos en qué consistía la carrera solidaria. Que tenías que correr. ¿Pero cuál era? ¿Y ya estaba? ¿A dónde llegabas? ¿Os daban dinero o algo por correr? Porque era solidaria. Había que traer dinero y después echarlo a una urna y luego vamos al estadio y corremos. Es una vuelta para los pequeños. Ya. ¿Y ese dinero que recaudabais, para qué se empleaba después? Los niños de Níger que puedan hacer un pozo para beber agua porque son pobres. ¿Y corríais todos los niños de infantil 5? Sí, todos. Daniel lo vio. Bueno, pero hubo alguna ausencia. Porque yo me rompí la tibia. Vaya, hombre, tú te aprendiste el nombre de los huesos más rápido que los demás. Tú estás un año en la residencia entre ambulancias. Vaya. Y un día, el viernes que cumple Daniel. Sí. Que me rompí este hueso también. Vaya. Tú, la verdad. Y en mi cumple, pues me tenía que con unas. Aquí, pues, con unas. Algo que te pega aquí. Última cosa que os voy a preguntar. Tenéis un blog en internet. Sí. Yo lo he visto muchas veces porque miro a ver lo que hace mi sobrino. Y así me entero de cómo le va en clase. ¿Eso quién lo escribe? ¿La profesora o vosotros ayudáis? La profesora. Después de la asamblea, pues el encargado, mientras el ayudante hace eso, pues el encargado hace el blog. Tiene que poner lo que hacemos ayer. Y un día, el viernes que era de Daniel, no pude ir. Sí, pues existe. Vamos a volver a hablar del blog de internet, ya que tenemos aquí a la profesora. ¿Qué tal colaboran con el blog? Pues ha sido un éxito el blog, porque por una parte había padres que desconocían lo que se hacía en el centro, porque los niños no lo contaban, y es una manera de que lo revisen en casa con sus padres, y sus padres conozcan la labor que se hace en el aula y la apoyen también. ¿Lo hacen en otros colegios o aquí habéis empezado? Nosotros hemos empezado a hacerlo en forma de diario, que era lo más novedoso y lo más trabajoso de este blog, pero sí que hay muchos blogs en casi todos los centros, ya se han iniciado en las aulas o a nivel de centro con los blogs. Supongo que sobre todo lo más contento los padres, que pueden enterarse un poco mejor de lo que hacen en el colegio los niños, ¿no? Porque muchas veces igual llegas y les preguntas y no saben muy bien ni contarte qué han hecho, porque están a otras cosas. Los padres, la reacción de ellos es positiva, digo. Sí, los padres desde luego han mostrado que les era muy útil y siempre han agradecido que se elabore este blog a diario y han agradecido el trabajo que lleva también, porque si no yo creo que no hubiéramos aguantado ya 2 años con un diario en el blog, pues con sí. edades tan pequeñas, porque pues... ellos sí que participan todos los días, dicen, van contando lo que se hizo el día anterior y después cada uno escribe una noticia, pero pues su manera de escribir es muy lenta en el teclado y entonces claro. pues llevan más trabajo de lo que a primera vista puede parecer. ¿Os sirve también de cara a este proyecto que estáis haciendo? Porque al fin y al cabo el blog es un medio de comunicación también, de otra forma, no un medio de comunicación para todo el mundo, pero sí para el que esté interesado en ese aspecto, en lo que hacen los niños en clase, con lo cual enfocarlo también por ahí, lo que estáis haciendo ahora, supongo que también es interesante, ¿no? Sí, desde luego. Además ha surgido ahí los comentarios del blog de manera inesperada, los niños han empezado a contar cosas propias desde casa, se contestan unos a otros y cuando un niño está enfermo lo reflejan en el blog, o si tiene algo que contarnos, alguna noticia, también la cuenta en los comentarios con sus padres desde el blog. Entonces ahí hay como una segunda vía gracias a que participan. Bueno, pues muy interesante. ¿Vosotros utilizáis internet aparte para mirar el blog para otra cosa o no? ¿Para jugar, para ver películas, para escuchar música? Hugo sí lo usa, que sí. Sí, vemos películas los días que llueve. Ah, pero es aquí en el colegio. ¿Pero en casa utilizas internet algo? Hay juegos. Ah, bueno, juegos. Bueno, y una canción para acabar el programa. ¿Quién canta? Venga, pues una cada uno. Todos los que queráis. Empiezas tú. Yo tengo un tallarín y otro tallarín que se mueve por ahí, que se mueve por allá, todo rebozado, con un poco de aceite, con un poco de sal. Si tú comes tú, otra canción. A ver, otra canción. África. Igual queréis cantar África y Mireia las dos juntas. Venga, ponernos de acuerdo. ¿Qué canción querías cantar? Otra vez. De colores se visten los campos en la primavera. De colores son los pajaritos que vienen de afuera. De colores es el arco iris que vemos lucir, y por eso las flores bonitas de muchos colores me gustan a mí. Canta gallo, canta gallo por el tiri. Bueno, os voy a despedir con un aplauso, porque si no nos lleva tiempo a todos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Os paro la canción porque tenemos que acabar el programa. Vamos a despedirnos. Parece como la música del pueblo. Claro, ha sido muy interesante hacer el programa de radio con vosotros. Esperamos que lo hayáis pasado, por lo menos también como nosotros. Isa, también a ti, muchas gracias. Muchas gracias a todos vosotros porque habéis estado muy atentos y me ha gustado mucho pasar esta media horita con vosotros. Bueno, ha sido mucho más fácil de lo que esperábamos, ¿eh? Así que, como hemos podido comprobar, los alumnos de la clase de infantil de 5 años del Colegio Gerardo Diego tienen muchas cosas que contar. Un saludo y hasta pronto.